Aló. Gracias por su molestia en la línea, señora Miriam. Permítame un momento más que sigo verificando su información. Ok. Creo que necesito de esta manera para escribir. Ay, señor Dios. Aló. Gracias por su espera en la línea. Sí. Bueno, entonces en este momento, señora Miriam, yo le informo, el trámite de la desafiliación se puede hacer y se hace vía telefónica. ¿Qué es lo que ocurre? Teniendo en cuenta, en primera instancia, que el titular ya no vive ahí, ¿sí? Debe hacerlo la persona propietaria del predio, pero acá registra que es Constructora Verón y Vázquez. Sí, sí, sí. ¿Usted como actual propietaria del predio tiene algún documento que le certifique como tal? No sé, bien sea la hoja de la escritura en la que aparezca su nombre, el certificado de tradición de libertad o el impuesto predial. Bueno, yo soy la persona que administra el inmueble. Ah, lo administra. Y yo lo estoy administrando y yo lo arriendo desde que se sacó el préstamo, porque la persona que hizo la compra del inmueble hizo el préstamo, hizo todo, pues es una persona que vive muy ocupada y yo siempre he administrado el inmueble, yo se lo arrendé a ellos, pero me parece un abuso que fuera de que se van debiendo servicios, un mes de arriendo, además de eso sacan un seguro a nombre de la persona que les arrienda, me parece un abuso, un abuso. Y no hay posibilidad de que vamos a le diga a ellos que llamen y se desafíen, o a ella que llamen y se desafíen. ¿Ustedes qué teléfonos o qué datos tienen de ellos? Además, como son personas que viven en arriendo, entonces ellos se van de un sitio, ellos no dejan razón, no dejan nada, los llamo a los celulares porque ellos tienen números de celulares, no contestan finalmente, ya decidieron no contestarme porque ubican mis números de teléfono, entonces no, y fuera de eso pagándoles un seguro, oiga, me parece abuso. ¿Y cómo ustedes dejan que eso se pase así? Si yo no pago los servicios que ellos se fueron debiéndomelos, fuera del mes de arriendo que me quedan debiendo, ustedes vienen y me los cortan. A ellos ni siquiera les van a decir, paguen ustedes. No, cortamos los servicios y pague lo que quiera pagarlo, pues el dueño, quien más lo paga. Y además de eso le dejan a uno un seguro, pagándole un seguro de vida, me parece un abuso de vida, es que es un abuso. Yo creo que ustedes tienen que tener fuera de los datos... Pero pues de igual manera lo que pasa es lo siguiente, necesitamos algún documento del actual propietario, el que sea. No, y ustedes o si usted tiene un documento que o si usted tiene un documento que certifique que es la actualmente encargada del predio y está legalmente pues autorizada para hacer todo este tipo de trámites, no sirve. Claro, el propietario le digo mándeme, porque es que ni siquiera está aquí. Alex, le digo mándeme una ¿qué debe decir la autorización? Pues que usted es la actual autorizada del predio para realizar todo ese tipo de trámites legales. ¿Autorizada? Ahí sí, adicionalmente... Para realizar los trámites, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, para realizarlo. ¿Y qué hago con eso? Esto, fotocopia de su cédula. Sí. Carta en la cual usted solicita el rechazo de ese cobro, aclarando pues lo que pasa. Carta que solicito retiro. ¿Y qué más? ¿Y la autorización? Pero el señor, entonces el propietario, él sí tiene un papel donde aparezca el nombre de él. La escritura y el folio matrícula, ok. Ah, listo, entonces sería ese papel también. Bueno, a carta, carta de retiro. Sí, carta y... con sus datos. Digamos, yo solicito que retiren el cobro de este servicio porque la persona no viene el predio y todo eso. Y fotocopia de cédula. ¿Y qué hago con esos documentos? Bueno, entonces estamos con la carta, la fotocopia de su cédula, ¿sí? Una autorización del propietario y como la factura tampoco llega a nombre del propietario, un documento que lo certifica él como propietario, o sea, la hoja de la escritura donde aparece el nombre de él. Ah, bueno. Sí, estas cuatro hojas las vamos a enviar al fax 419. Folio y matrícula, ay, permítame un segundito, folio y matrícula. Fax 419 7133 7133. Bueno, yo puedo ir y pagar Codensa sin pagar ese dinero que son 4600. 4600, claro, sí, señores. Usted puede acercarse a cualquier centro de servicio Codensa, Supercae o Rapicae y va a pagar el valor correspondiente. Pero sin el valor de los 4000. Sin el valor del seguro, sí, claro. Usted pide que un comprobante de pago se llama. Ah, para bueno. Cancelar solamente el valor que le corresponde. El valor de consumo de energía. Sí, señor. Bueno, y enviar esos cosa. Documentos. Y después sí. De que envíe los documentos, se comunica inmediatamente con nosotros. Bueno, sí, otra sí. Cosita. Al fax 419-3133, ahí no dice nada. Solamente al fax mando eso. Sí, mande los cuatro hojas al fax. Y después de que lo envíe, sí se vuelva a comunicar con nosotros. Perfecto. Para que nosotros verifiquemos que sí llegaron, que llegaron completos, que están bien y hacer el trámite. Bueno, otra cosita, ¿es posible con ustedes conseguir algún dato donde los puedo ubicar a ellos? No, señora. ¿Ustedes no tienen ningún dato para cobrarles? De igual manera, los datos que registran son los de la casa, la dirección, la pero fecha en la que se afilió, pero datos personales de igual manera. En primera instancia no estamos autorizados para brindarlos y registrarse como tal los datos de la casa. No, pues que imagínese, pues los de uno y uno es el que está pagando. Fuera de que le deben a uno, uno tiene que pagarles además deudas personales. Uy, no, eso me parece muy, muy atrevido. Bueno, listo, yo hago esta vuelta y las mando. Bueno, entonces, señora Miriam, estaremos esperando su llamada después del envío de los documentos para colaborarle. Perfecto, muy amable. Listo, gracias. Permítame, entonces ya le indico el número con el cual que al registro su llamada. Ah, sí, regálame un segundo. Ay, ya un minuto, ya lo tomo. Ay, ahora lo que dice 29. Ay, ahora donde anoté yo los papeles que tengo que mandar. Aquí, sí, el registro es 8869. Registro 8869 470. Ok. ¿Listo? Perfecto, muy amable, muchas gracias. A usted gracias. Por comunicarse con Codensa, señora Miriam, que tenga muy buen día. Gracias.